lights, camera, action, the move. Luces, cámaras, acción. Muchos lo saben, ¿qué es el mundo? Rap now is a circus of clowns, clowns, clowns, clowns. Benvinguts una setmana més a Bombo Club, la millor selecció de hip-hop espanyol, un programa fet des del cor de la Sénia per a tots vosaltres. Com ja sabeu, a la música parla per mi. Esteu sintonitzant la Sénia Ràdio 107.4 de la FM. També es podeu escoltar per internet des de la seniaradio.cat, perquè tot empieza con un bombo i un club. Every minority grow up hard, blow up hard. Come on, motherfuckers, come on. Wow for the night, more than the best yet. Come on, motherfuckers, come on. We'll be here forever and ever and ever. Bombo Club, el que se hincha ducados, te fumas uno y el dos, y claro, más dos, reventando los graves, amparo y dolor. Chupa del frasco nomás, con tu papa sin más, calabaza lo quiere marar. Pensar hacer pacto con él es un gasto de dioses, de alma hartao a llorar. Chupa del frasco, no marco tu papa sin más, calabaza lo quiere marar. Pensar hacer pacto con él es un gasto de dioses, de alma hartao de llorar. Bombas, entra al compás, que no entenderás con tus peludas sombras. Detrás tu llama te irán a pelar, tendrás que pelear. Días de avatar, dejarte vacilar. Quien señale con el dedo se va a cagar. Fingir, encubrir, general de baneo. De venta de serie hasta con el más feo. Mamoneo el justo, si detrás del arbusto. Un susto te delata, metiste la pata. Nacle chata, dejaron, aseguraron, pues de ley se trata. Hoy con pintas de negrata, porque es la moda. Ensayas la oda, te ensañas con droga. Rima que damos, la petas en el buga. Oyendo todo el barrio que te das a la fuga. Chupa del frasco, no más, con tu papa sin más. Calabaza lo quiere marar. Pensar hacer pacto con él es un gasto de dioses, de alma hartao a llorar. Chupa del frasco, no más, con tu papa sin más. Calabaza lo quiere marar. Pensar hacer pacto con él es un gasto de dioses, de alma hartao de llorar. Bombas que sin cesar buscas el mal, pintas con cal, nombras cuál tu final, porque hacer a paz no eches más sal. Días de hostilar seguirán entre el colegueo y su afán, el talegueo al tran tran de la amistad, sin paz ni calma, envuelto en fe y agonía, alma turbia que despierta apatía, abre la guantera y él la tiene escondida, cargada y preparada es la única vía y por nada abandonada en delincuencia. Secuencia, cámara lenta. El diablo viene y tienta. No confunde el rojo con magenta. Imagen sedienta del que ahuyenta. Chupa del frasco, no más, con tu papa sin más. Calabaza lo quiere marar. Pensar hacer pacto con él es un gasto de dioses, de alma hartao a llorar. Chupa del frasco, no más, con tu papa sin más. Calabaza lo quiere marar. Pensar hacer pacto con él es un gasto de dioses, de alma hartao de llorar. Comencem el programa dissabte en una novetat del gitano Anton, Harto de llorar, de l'LP L'Espiral de mi musa, en la col·laboració del Langui als estribillos. I ara continuem en algo de suciedat, que mos porta al piezas. Queda espacio en su negocio, si hacienda somos todos, deme mi carnet de socio. Salario como manda Dios, un mes de vacaciones, opciones de inversión y el placer de ser millonario sin filtro. Son ciclos de amnesia, la iglesia les lleva con fe, pero a mí la fe no me alimenta. El pecado es negativa de apetencia y bastante insustancial y rancia. Y si a mi existencia no crees, sí, cada dos por tres te sale la soga. Y el mismo aire que nos da la vida nos oxida y nos la roba. Hay quien se refugia en el hogar o en las drogas como prórroga y prolongan los valores de las modas. Rogar para lograr labrar un objetivo fácil. Soñar tocar la cumbre sin atornillar el mástil es inútil como discutir sin saber escuchar. Al igual luchar por algo que no va a luchar por ti. Tu visión de la evasión, una ración de tu descanso en un remanso del sillón preso de la televisión. Con miedo a dar un paso en falso, ya solo queda el ocaso. La gota que colme el vaso secará nuestra ilusión. Son dudas, dicen ayudar y manipulan. Aquí ni ley ni rey, nos dará ya esperanza alguna. Las lagunas del Alzheimer son la herencia y hacen bella en el ambiguo ciclo natural de la supervivencia. La generación del Eurofen sufre la fe y la drogadicción con el café, aferrándose a la pose de la indecisión. No sé, busca casa, curro y coche y a tus sueños que les den. Entonces, mueran sonriendo si ya nacieron llorando. Y si no quieren ver la tele, dejen que se pierda hablando. No exageren, porque tanto interés en un Mercedes y a tenerlo le precede toda una vida pagada. Por eso, hasta las manos y también el orgullo. Si la sociedad provoca tus lágrimas, pueden disfrutarlo todo, pero nada es tuyo. Luchar para salir y no ser un machaca más. Rabia en las penas, rompe las cadenas de este sistema que te quema y te envenena. Porque de nada sirve llorar, vivir así no merece la pena. La prohibición es la nueva epidemia. Para tu descontrol, sus controles de alcoholemia. ¿Qué remedio si la media del criterio está en stop? Habrá contaminación cuando nos hablen las bacterias. ¿Yo? Manifestación, estadística y noticia. Supuesta extinción de comandos terroristas. ¿Yo? Tristes activistas del mercado de codicia y de un bienestar ficticio llamado plan de pensión. Aquí nos importa Eurovisión y no la desnutrición. Finge que es ficción y haz la vista gorda. Que no hay problema si riges la división. ¿Qué más te da el tercer mundo mientras vivas de primera? Solo son fronteras y como tal se soportan. Respeta tu bandera y adopta una posición. Ya no hay otra, si la patria se equivoca, cierra la boca y denota poca personalidad y satisfacción. Ella fiel en la salud y atenta en la enfermedad. En un cabrón sin piedad y ha sido a los puticlub. A la falta de virtud la cayó con libertad. Porque los golpes que das son los que mereces tú. Hijo de puta. Dios te dé un trauma por cada traumatismo que tú mismo con rabia le provocaste. Que la carga y el lastre de a quien dices amarte aplaste y desgaste tu alma quebrando esa parte varonil que de por sí no demostraste. No hay cojones a sentarte y escuchar, no a excusarte y reaccionar como un salvaje. Si fuese por mí a ti ya más de mil condenaría y no a la cárcel, pero juro que desearía morir. Toda la vida poniendo la otra mejilla y sonríes cuando el banco te regala una vajilla. Vivimos en la época del euro, internet y el móvil y cambiamos hobbies por pillar pastillas. Por eso, hasta las manos y también el orgullo. Si la sociedad provoca tus lágrimas, pueden disfrutarlo todo, pero nada es tuyo. Luchar para salir y no ser un machaca más. Rabia en las penas, rompe las cadenas de este sistema que te quema y te envenena. Porque de nada sirve llorar, vivir así no merece la pena. Por eso alza las manos y también el orgullo. Si la sociedad provoca tus lágrimas, puedes disfrutarlo todo, pero nada es tuyo. Luchar para salir y no ser un machaca más. Rabia en las penas, rompe las cadenas de este sistema que te quema y te envenena. Porque de nada sirve llorar, vivir así no merece la pena. Después de escoltar piezas, tenim algo que acaba de sortir del Ford des de Tarragona. Míos tíos, justo aquí. Yeah! Mi hombre mime está detrás de todo esto. Ajá, es así. Llegaron los auténticos conquistadores. Culefe y A.S. Schuster, Tony Ocaso Torres y mi hombre. Lil Mime, hijos de puta. No pueden elevarlo a este nivel. ¡Hey! Tarragona lo sabe. Cada nuevo drag es como si volviera a nacer. Yo soy un hombre con carácter y con forma de ser. Solo estoy mostrando una punta de hélice B. Lo digo para todo el que lo quiera romper. Lanzo señales de humo, soy un nuevo huracán. Siempre hago lo que siento sin pensar en qué dirán. Hasta ahora te la estaban colando, pero yo no vendo versos de contrabando. Cuando ven a un perro viejo ya no saben qué hacer. Les dejo preparados para perecer. ¿Has visto qué injusta es la vida? Estoy saliendo donde creías que no había salida. Llegó la hora de cambiar ese mecanismo, de avanzar y de tener fe en uno mismo. Van a caer, a perderse en el abismo. ¿Qué vas a hacer? Soy un puto cataclismo. ¿Dónde está mi prestigio? He venido a buscarlo. Pregúntale a tu corazón, no puedes revocarlo. Tu llanto, he venido a provocarlo. Desde crío tienes que mamarlo. El parque, la cancha, los jams, en el micro soltarlo. No es suficiente con intentarlo. Muchos han tenido que dejarlo. La vida es ese sparring, voy a golpearlo, noquearlo. Lo que hablo es real, puedes comprobarlo. Rap es el idioma que parlo, tu estilo vengo a increparlo. Créete mejor, pero no basta con pensarlo. Mi vida está en un disco, corre, ve a comprarlo. Ve a compararlo, plantéate dejarlo. Te guste o no, soy único, empieza a asimilarlo. Todo eso es lo que está pasando justo aquí. Si quieres ver algo puro, ven justo aquí. Los auténticos guerreros están justo aquí. El cuaderno de Bitácora está justo aquí. Sí, justo aquí, ven justo aquí. Si quieres ver cómo odian, ven justo aquí. Los auténticos piratas están justo aquí. Los que mueren con honor, mueren justo aquí. Yo soy un hombre despierto, aunque el sol dé duro, labramos el huerto. Soy el espejismo del puto desierto. Seguimos en lo mismo, estás en lo cierto. Año tras año viviendo el momento. Tú has durado menos que el programa de Berto. Solo sois peces estancados en el puerto. Peces sin salida con estilos que han muerto. Solíamos ampliar la música de Rocky. Hicimos algo grande como el culo de Cherokee. Esto no es un hobby, baby, todo lo contrario. Lo hacemos cada hora, cada día del calendario. Sigo buscando lo que muchos no habéis conseguido. Al fin y al cabo uno tiene lo que ha merecido. Tu hijo está fichado, todo el día colocado, olvidando quiénes son, sangrando en el lavabo. Todo lo que está pasando tiene una explicación. Adiviné yo mi futuro en mi primera canción. Se veía venir, iba a repercutir. En mí tengo fe desde que empecé. Un plan, tracé, avancé, lancé. Este rap que no estará a tu alcance. Estamos escalando. Lo bueno que hemos hecho nos está avalando. Estoy creando, no boqueando. Esto va a explotar, pero no sé cuándo. A esos raperos los estamos licuando. Quieren hacer algo, pero están temblando. No nos compares con el resto. No sale así, solo talento es esto. Hicimos rap, lo demás surgió. Todo vino solo, nadie nos guió. Todo eso es lo que está pasando justo aquí. Si quieres ver algo puro, ven justo aquí. Los auténticos guerreros están justo aquí. El cuaderno de Bitácora está justo aquí. Sí, justo aquí, ven justo aquí. Si quieres ver cómo odian, ven justo aquí. Los auténticos piratas están justo aquí. Los que mueren con honor, mueren justo aquí. Seguim amb més novetats del 2011, A la voz de ya, Incapaz. És la cançó del nou disco de Falsa Alarma, Dramàtica, que podeu trobar des de ja a les millors tendes. Suben a la voz de ya, es algo vital. La felicidad está por llegar. Si la quieres hoy, no decido yo, lo decides tú. Tú solo, suben a la voz de ya. Es algo vital, la felicidad está por llegar. Si la quieres hoy, no decido yo, lo decides tú. Tú solo, la fe debilita, soy lo que el rap necesita. Tengo una mente de casi un tera, es conocida. Más que Puma, Nike, Adidas, como quieras. Decides tú, yo quisiera, ponme con fieras. Les pongo en pompa y qué esperan, quiénes eran. De Mississippi a Chile, donde quieran. Uno por necesidad, dos por rencor, tres por bendición. Vengo a daros una lección y es de por vida. Pa' que llore mi mamá, mira, llora la tuya. Y no es una postura, son hechos pilla. Soy elegante, caigo bien, tengo flow, sueno real. Te doy cero de arena y dos de cal. Peto la sala, dejo a mucho MC en bragas. Corto sus alas, algunos van a rayas como cebras. Y no se piensen que esa es forma de resolver las cosas. Soy un gran reserva, tan solo observa. Somos importantes para ti como el fútbol. Hay quienes me ven venir y dicen, mira un UFO. Tengo más cara que el Monte Rushmore. Entro en tu casa y no soy un caco. Soy la alternativa a tu índica osativa de interior. Yo también me crezco bajo el foco. Mantengo esta rutina día a día. Y tú ya no mereces ni la ropa que te envían. No quieres mirar como cuando tecleo el código en este cajero. Es lo puñetero de enfrentar tamsis que te pueden. ¿Quieres más rafas? Busca en mi semen. No soy Dios, soy Herbert West. Esto lo hago así, ¿ves? Tú vas en declive. Cuando Rafa escribe, vais directo al INEM. Algunos siguen en estilo sin idem. Tira de afinidad, escupo esta verdad. Suben a la voz de ya, es algo vital. La felicidad está por llegar. Si la quieres hoy, no decido yo, lo decides tú. Tú solo, suben a la voz de ya, es algo vital. La felicidad está por llegar. Si la quieres hoy, no decido yo, lo decides tú. tú solo. Bajo un ambiente tenue escribo este track. Si quieres ver a un crack, vente y dispara ese flash. Cuando me tengas enfrente, deja de temblar. Guardamos más misterio que Shyamalan. Doy suspense hasta el final. Poco nos vas a enseñar. Tengo shows a granel, rapeo con Rafael. Capaz, tengo un papel nada más y mis ganas. Migrañas bajo sábanas, sin ti, mama, me cuesta más. Bienvenido al futuro, soy tu DeLorean. No es magia, asócialo con otra órbita. ¿A qué aspiras? Puedes soñar. Sigo teniendo el estilo más gordo que tu gato, el persa. La percha no importa si sabes rapear. Si tienes métricas, tráetela sin silicona. Falsear en la lona es deshonra, la fama buscas. Te pongo una cruz ya, si engañas a tus fans, zumba. Te propongo estudiar, no eres bueno. Soy una bomba nuclear en tu sala de estar. Trueno, si te acomodas en el rap, pronto vendrá el relevo. Puedo ver ya esos puños apuntando al cielo. Sin mechero soy fuego que ilumina calles oscuras sin teléfonos. Las paredes guardan secretos, yo no. Estos ojos ven, sigo siendo fiel. Rap de corazón. Súbeme a la voz de ya, es algo vital. La felicidad está por llegar. Si la quieres hoy, no decido yo, lo decides tú. Tú solo. Súbeme a la voz de ya, es algo vital. La felicidad está por llegar. Si la quieres hoy, no decido yo, lo decides tú. Tú solo. Claro que soy el as, tengo las ideas claras. Soy más de lo que esperaba, si no vení verás. Por mi cámara se sabe dónde empieza y nunca dónde acabará. Desmonto toda cábala y zas. En toda la boca mi rap, mi boom clap. Lanzo con el brazo izquierdo de Rafa Nadal. Y pa'l suelo van castillos de naipes con estilos resistentes como suelas de Hyber. Y si suena la alarma tú, tira pa'l clínico. El hecho es verídico, si trinco el micro, buf. El público sabe de actitud y se mima. El único que sabe aguantar este alud de rimas. Una leyenda viva, soy el 15 de San Epifanio. Preside al equipo que os dio un baño. Cargo el uranio en mi misil, sí. Sé que desde abril ya se espera por aquí este film de fin de crisis. Al fin y al cabo esperan algo gordo, que les perfore el tímpano, mi ritmo cardíaco sordo. Acomodados que se abstengan de subir a bordo. El track de FEA con CAP será puro morbo. Y se quedan absortos al ver que me comporto como pez en el agua y se fragua el verso que aporto. Mi gran debilidad, soltar mi habilidad sobre el papel y tú, que vienes a aportar. Súbeme a la voz de ya, es algo vital. La felicidad está por llegar. Si la quieres hoy, no decido yo, lo decides tú. Tú solo. Súbeme a la voz de ya, es algo vital. La felicidad está por llegar. Si la quieres hoy, no decido yo, lo decides tú. Tú solo. Así es, tú decides. Escapad con falsa alarma. Para mis homeboys fuertes siempre. Desde Málaga a Varna, para el mundo entero. Todo tiene arreglo menos la muerte. El cielo para quien lo quiera. Que los demás también tenemos que cagar, colega. Hay cola en el baño esperando a que este nota se la pele. Me voy a limpiar con sus chalecos, pele, pele. Fuck, padre a pele, boicota la tele. Voy corriendo como Tom Han. Atrápame si puedes, soy un Dohan. Que va más ciego que Batman. Siempre me faltan pilas pa'l Wallman, Starman. O John Cuffy a lo mejor te cura. Pero este trap te va a dejar lo menos 8 puntos de sutura. Los chicos del maíz tienen el cortador de césped. Prepara pa'l huésped que más nos moleste. Escribo algo en el hotel y escucho. Tengo la cara de Yato Ranto Morado y Apicerum. Escupe 9 milímetros para Bellum. No es para menos, mi rap te rompe los parámetros. No es paralelos, ni es paralelo. Si eres un nazi, llamo a Jafty. ¿Qué es pa' qué os quiero? Imprevisible, si te parten el culo en un túnel. Irreversible, con Ensi de este calibre. Puedo contar la historia interminable o denunciar que sé que a mi perro se lo comió tu madre. Tú, ven y denúnciame. Vas a sudar los ríos de color de frambuesa. Insomnio, pereza, denúnciame. Sobre la mesa varios DVDs que me pillé en oferta. Tú, ven y denúnciame. Vas a sudar los ríos de color de frambuesa. Insomnio, pereza, denúnciame. Sobre la mesa varios DVDs que me pillé en oferta. Denúnciame, Sevilla es la ciudad de Diorra, pero tengan fe y la grifa tánguense. ¿También te gusta el cine, José? ¿O es que te da morbo de ver a un niño sangrando? sangrando por un pie. Estigmata, la vida es bella pero ingrata. Pregunta al guarro que la maltrata, verás que esto no sucedió en Manhattan. Ni yo soy África Bambata. Guapo, joven, latino y bailo bachata. Desenfoca, yo Marco Antonio, tú Cleopatra. Ciegos de amor, bajo una catarata de cubata. Te asombras de mi saber como en sí. Es porque hablé con el cable por la emisora de frecuencia y de los Randy en sí. Fue sencillo, vine, vive en sí. Aquí también es un Venus Tassi. Te explicaré el secreto de mi recelo. Es que Amelie le hizo a los dos vinilos de caramelo. Fue dos traicionero. Después cojo y me entero que el cartero siempre llama dos veces y al portero. Vivo en Sevilla y soy un friki campeón. O te parezco De Niro narrando, es otra historia del Bronx. Ven y denúnciame. Vas a sudar los ríos de color de frambuesa. Insomnio, pereza, denúnciame. Sobre la mesa varios DVDs que me pillé en oferta. Ven y denúnciame. Vas a sudar los ríos de color de frambuesa. Insomnio, pereza, denúnciame. Sobre la mesa varios DVDs que me pillé en oferta. Alguien voló sobre el nido del cuco y luego resultó que no fue más que un puto abejaruco. Mi nombre es Satu, a.k.a. medio Drácula, medio Nosferatu, medio tío más que tú. Busco el sentido de la vida de Brian, de un desliz que tuve con Meg Ryan, por el cual todavía me rayan. La prensa y yo tenemos una lucha mutua y estamos condenados los dos a cadena perpetua. Yo soy Fronzac, tu DJ manco como Jean-François. Tengo un pacto con los lobos de Yevo Dan. Hice un spot y soy famoso como un Looney Tunes. Y aunque tengo la cara de Sloth, el monstruo de los Hoonies. Tú, ven y denúnciame. Vas a sudar los ríos de color de frambuesa. Insomnio, pereza, denúnciame. Sobre la mesa varios DVDs que me pillé en oferta. Tú, ven y denúnciame. Vas a sudar los ríos de color de frambuesa. Insomnio, pereza, denúnciame. Sobre la mesa varios DVDs que me pillé en oferta. Ajá. Esta canción va dedicada a todas esas ratas que están ahí digging in the crate en busca de películas y CDs originales. Slater. Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Know what I mean. Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Montano venia en els peliculistes de SFDK i ara anem a escoltar unes quatre descripcions del miedo per part de Artes, Frank Tay i Zenit. Ni a ti, ni a tus amigos, ni a Boogie Man, ni a los nazis, ni a los tontos, ni a los Bukis, ni a Le Pen, ni a Inegruya, ni a los que me critican, ni a los que nunca me contratan, ni a los que no les gusto, ni a los insultos, ni a tus padres, ni a los veteranos. Mira qué bien. A despertar y no saber en dónde. Corro tras los sueños de un niño. Sonreír y que la gente te haga guiños. Busco lo inexperto y me hago experto en la materia. Así borro mi complejo de artista que me hace hortera. Asegurarme los zapatos. Anclar que mis vivencias son trato. De aprender de todo paso. Hacer de mis síntomas una buena educación. Y que solo hay un camino hasta la última canción. Me miro en un espejo roto y bailo. Me muevo en este fallo. Si mamá no está, siento que falta algo. Hago que olvidarme de esa angustia sea un viaje. Sin maleta, sin pasado, sin billete, sin relojes, tirito y me arrepiento. Soy un hombre que a veces se equivoca. Vivo por tus labios, pero muero por mi boca. A veces lloro y me confundo de planeta. Y rozo con mis dedos la paciencia del que espera. A no hacer algo importante, a ver cómo alguien se cae. Y no hacer nada para que se levante, a ser como un crío. A no decir nada, peor decir algo vacío. Robar injustamente y quedarme con lo que no es mío. A juzgar tu aspecto y formas, basándome en conservadoras normas. A ser de los que falsamente informan o desinforman. Y toda la verdad la transforman. Paladino asesor de los que siempre se conforman. A provocarte en ira si no fuera necesario. A ser hoy adversarios cuando antes nos reíamos a diario. A no decírtelo a la cara por miedo. A no admitir mi error por vanidad o por mi ego. Tener malas influencias, usar palabras de otros para sentirme más seguro. A ser blando cuando tengo que ser duro. Mentirme, a un engaño ser firme. A seguir cuando en verdad debiera irme. No tener autoestima o se me suba demasiado. Olvidarme para siempre de los que estuvieron a mi lado. A perder el control, drogarme, emborracharme, lo confieso. Soy abstemio y la verdad sé que es por eso. A matar o morir, no pensar, no existir. A ser racista o xenófobo, tener sin compartir. A no tener nada, tener de todo y para nada. A prometer como un político y no tener palabra. A la muerte, a envejecer para ver el ayer y caer sin tener el poder de volver a nacer. Pa' beber de tu hacer, sí. Cada amanecer me puede hacer fallecer por no verte. A la mala suerte, a Murphy con su ley. Así algún día yo te invito a recorrer el mundo en un solo segundo perderte. A echar de menos todo aquello que se pierde. A hundirme cuando más va a convenirme ser fuerte. Añorar todo lo bueno que recuerde. a que mi corazón quede definitivamente inerte, a que lo escrito en este tema nunca llegue a convencerte, a sentarme delante del papel, a no estar al nivel, a que de nuevo la miel de la corona de laurel se la lleve otro rapero de pastel, a que en ese cartel nunca más vayáis a verme, a la rutina, a que se seque mi pincel, a que al final aquel que me escucha no siga fiel, a tenerme entre bambalinas, al amor y al mismo tiempo a la vida sin él, a dejar de ser tu héroe, a que tú dejes de ser mi heroína, a cambiar el rumbo para cambiar el mundo y ver que me hundo hasta lo más profundo si no puedo, a querer gritar y quedarme sin voz, yo tengo miedo. Año 2002, letras añejas, abras como vino viejo en botella nueva. Maestro Sohai, R de rumba, chiquichelas, el frío calavera. De nada, pero hablando de todo, tiempo queriendo hacer esto y el resultado, molongo, pareja de reyes equivalente al de póker. ¿Por qué? Porque si coño sin explicaciones, lo que yo os diga, mendigué por líneas perfectas, rebusqué en contenedores, encontré una letra con caligrafía de médico, con olor fétido, que mi primer rap en serio, Sergio. Fue el revulsivo y ahora va en busca del fuego, para entenderme un pito y mancharte un cenicero, si no bailo manchar el suelo, con mis cenizas futuras difuntas son, me estoy muriendo creo, funerarias están con los dientes largos, quieren matarme, no tenéis mago para unos pocos más de años, no moriré sin meter mi gozo en tu pozo, ojo, así que guárdalo en remojo, me cago en tu estampa, ten por seguro que no llegarás ni a los cordones de mis tapas, nunca, R de no co, produce, produce co, igual a no si tienes valor, tendrás dolor, so high, yo en Xiao, yo es el odio, gran mago, veo dos eje, Sergio, bro, yo es el puma, que de las cantinas el rey, so high, yo en Xiao, yo es el odio, gran mago, veo dos eje, Sergio, bro, yo es el puma, que de las cantinas el rey. Hubo un gran desfase en cantinas, botelleros dejamos temblando, les metimos buen tute. Dime, tú te imaginas a los dos con estribillos de funky pajero, porque yo no me cago en el baile, modernis, os exilio al grito de auxilio, os veo corriendo a lo lejos, vinimos a rayaros el Mercedes o el Viva con llaves, no te preocupes, tu seguro te cubrirá el percance, en plan de rap tal mizclera de acera vengo, tu amiga también vino con unas peras, ya aquí te espero, pero para, que de cara no está nada mal la chavala, que buena está presente. Dámela y otra calabaza. Me fui, hablaré del rap, es lo mío y es lo tuyo. Un poco confuso el cerebelo en otro mundo. Baja de la nube, sujeto como cojones te llames. Dejadme entre algodones, dejadme. Mañana será un día más, un día menos, dependiendo del optimismo con el que lo miremos. Imaginaos como mira gran mago, si llevo 20 y tantos años muriendo y con los días contados. So high, yo en Xiao, yo es el odio, gran mago, veo dos eje, Sergio, bro, yo es el puma que de las cantinas el rey. Yo so high, yo en Xiao, yo es el odio, gran mago, veo dos eje, Sergio, bro, yo es el puma que de las cantinas el rey. Yo so high. Els estudis de rap solo produïen ese temazo de l'any passat, R de Rumba, Chelas i Sohai, Vino Viejo. I Bombo Club, Ilse Marzo, Tequín i Xota, dediquem una cançó a l'expresident del govern, Bigota de la Ponderosa. Tengo secuestrado al presidente, Xota está hincándole el diente, torturándolo con disolvente. No eres tan valiente ahora frente a frente, esto no es pa' del tenis. Tu bigote quema como el sol de Fénix. Este invierno esquiarás con mi polla y un bombín, Chaplin. España contigo descubrió el zapping. Te he preparado un cuarto con televisión incluso, y la naranja mecánica subtitulada en ruso. El tema de hoy es stop de abuso, en globalización no, de corrupción te acuso. Manifestación está en desuso, la peña pasa de política, solo quieren coca y vida de olina. Y en la Moncloa están buscando un jardinero. Adivina quién llamó la secretaria. Maldito enfermo. Entro en la casa y comento. Ana Botella, el bigote está en un zulo con todo hinchado de comer cemento. Me encanta pensar que mandar un punky con un sativista por tu hija a la universidad. No se casará, te lo aseguro. ¿Tienes planes de futuro? Cancelar, hoy vas a cenar bromuro. Señora Botella, ¿quiere su culo como un cardo? Que la suelte sola por hermanos Pablo. ¿O desea vivir conmigo en una esquina de Chapina, fumando petardos durante todo el verano? Como no paguen el rescate pronto, vayan buscándose otro tonto que gobierne esta nación de mongos. Mientras le gustan los vídeos que le pongo, Melody R. Kelly, ¿es usted feliz? Supongo que sí. Se me olvidaba, su raqueta y su chándal han sido donados al indigente del barrio, el señor Malacara. Está contento por gente como tú, Josema, y te ha obsequiado con esta caracola con crema caducada. Me cago en las fuerzas armadas. Yo te trae un tarro con hormigas y otro con mermelada. A cada segundo que tarden de más, estos insectos devorarán tu carne. Pero si tu sede paga, entonces déjame sentarme al lado de José Mari para hablar de negocios. El espaladrapo no se quita, socio. Esa mirada no me gusta nada. Dile adiós a tu dedo meñique y volvemos a empezar, hijo de la gran puta. Una mansión a cada miembro del PP es permitir que la calle y los policías abusen. Por eso quiero que sientas la tensión de cada cucaracha en una cocina de un Kelly humilde. Mira cómo se infla la ingle de tu mujer. Pensándolo bien, puedo venderte por internet. Lástima que todo sea un sueño, presidente. Tote, quítale la polla a lana de la frente ya. Chúpamela. Tengo secuestrado al presidente. Diles que tengo secuestrado al presidente. Ana Botella. Tengo secuestrado al presidente. Vaya, amigo Cosa. Tengo secuestrado al presidente. Chúpamela. Tengo secuestrado al presidente. Diles que tengo secuestrado al presidente. Ana Botella. Tengo secuestrado al presidente. Vaya, amigo Cosa. Tengo secuestrado al presidente. José Mari, a.k.a. Bigota de la Ponderosa. Ana Botella no es feliz, vive con una babosa. Por eso es cosa de ponerte esposas pa' follar. Tocarte con Javier Arenas. Te rulas con Café del Mar. Yeah. Sabed que solo somos símiles de simples monos. Látigos latiendo en lateral, ligados a tu lomo. Sí, apaga el crono, se acabó tu tiempo. Mañana el caché del concierto lo paga el ayuntamiento. Chúpamela. Tengo secuestrado al presidente. Sí, diles que tengo secuestrado al presidente. Ana Botella. Tengo secuestrado al presidente. Vaya bigotosa. Tengo secuestrado al presidente. Chúpamela. Tengo secuestrado al presidente. Sí, diles que tengo secuestrado al presidente. Ana Botella. Tengo secuestrado al presidente. Vaya bigotosa. Tengo secuestrado al presidente. Bigote de la Poderosa, que podeu trobar dins del vinilo de Tu Madre és una Foca. I ara viatgem a Alacant per escoltar Nach, Abraham i Utan Basu, Cada Golpe. Bombo clap. Solo en noches de soledad soy capaz de mirarme dentro, impregnarme de la esencia de todos mis sentimientos, liberarme del inútil peso de mi cuerpo y dejar que un fluir de sensaciones vengan a mi encuentro. Es solo en ese momento en el que observo de frente a la verdad de mi yo, sin fronteras aparentes. Dejo que la cinta resbale como la sangre de la víctima de un crimen, asesinada por hambre. Hambre de violencia, llámese sed de venganza. Por las víctimas del día a día, romper esta lanza. Por aquellos que aprendieron a vivir sin instrucciones, solo a base de golpes y engaños, trazos por renglones. Morir no es muy difícil en las calles de la urbe. Días son arpones, rutina hace que me turbe. Es por eso que aprendí conductas adictivas. Pongo por testigo el flujo de sangre de mi saliva. Mírame con esta cara de niño enfermizo, ojerizo y depresivo, consumido y quebradizo. Reflejo de una generación degenerada, antihéroes de la vida sin anhelos de un mañana. Mañana ya sé cómo será, igual que ayer, igual que siempre, siempre igual. Solo tragar y obedecer, suelo volver sobre mis pasos. Pero ya no hay solución, tengo un pasado hecho pedazos, escondido en un cajón. Tengo una prisión, una pasión, y tengo un sueño al que cuido con amor y guardo como oro en paño. Tengo que escupir esta mierda desde pequeño y sé que no me hace especial, vivo perdido en el rebaño. Baños de sales de léxico sanan mis males, más que cualquier médico con sus drogas artificiales. Drogas para mis chavales, yo lo hago por ellos. Música para mi gente, para liberar sus cuellos. Allí en donde vivo todo se rige por modas. Las calles que piso son un supermercado de drogas. No es fácil ser fuerte, pero no sobran los huevos. Amor para siempre, por mi gente mato y muero. Cada golpe nos arma de valor. No sabemos de miedo, avanzamos con decisión. Hombres fuertes, la calle una prisión. Nos queda una bala, apuntamos al corazón. Cada golpe nos arma de valor. No sabemos de miedo, avanzamos con decisión. Hombres fuertes, la calle una prisión. Nos queda una bala, apuntamos al corazón. Y lo que nos mata es nos hace más fuertes. cara con golpes, sacude mi mente. Pero un elefante me aleja de la muerte y me mantiene inerte ante el odio de tu miedo. Que no mata y no hace más fuerte. Cara con golpes, sacude mi mente. Pero un elefante me aleja de la muerte y me mantiene inerte ante el odio de tu miedo. Nadie puede frenar el destino de los hombres que avanzan sin miedo. Corazones forjados a hierro y las calles creciendo nos vieron. Encajamos los golpes y luego levantamos los puños al cielo. Sus mentiras no nos harán daño, sus mentiras no nos harán daño. Y si la vida te muestra una cara y cada cara te muestra una vida, son los golpes y heridas que en ellas quedaron marcadas. Experiencias vividas, cicatrices de batalla. Se puso guantes para noquearme y lo avisó. Vino por la espalda rápido, gélido aliento. Yo a veces esquivé su puño a tiempo y a veces no, a veces fui tan lento que me desmayó, otras veces falló. Yo y porto cicatrices con orgullo de soldado. Me llaman Bagdad por las bombas que he soportado. Acosado, acusado, sé que he causado mal. ¿Y quién me explica por qué el daño a mi dado se quintuplica? Dime, tú eres inmune, asumes palos con carácter. Yo me he llevado tantos que en mi alma se abrió un cráter marcado para siempre. Eterno danza, andando entre serpientes, a pesar de los sustos, disgustos, pedruscos que encajo, a pesar de mordiscos, chascos injustos, relajo mi mente y espero a dar el providencial tiro de gracia. Las circunstancias me han hecho de acero, de un falso te quiero tanto, aguaceros de llanto, el desencanto dejó huella y me hizo madurar. Para olvidar metí mis lágrimas en una botella y la lancé al mar. Nada me tumba, ni el fiero celo que a este juego inunda. Mi rap retumba bajo el suelo de esa escoria inmunda que tanto abunda. Os dejo al margen de mi imagen mientras asciendo a los cielos como un arcángel. Vuestro gesto duro, un nulo pretexto infantil, nudo entre conceptos, confunde texto y fusil. Flipaba con el rap gangster cuando era un rookie. Ahora escribo pa' los niños como están. Tuki es tan útil si lo piensas, que la vida te golpea y cuando menos te lo esperas llega tu recompensa. Así que ten paciencia, Abraham, Nacho, Tan, Basuna, haciendo ciencia, lecciones de supervivencia. Cada golpe nos arma de valor, no sabemos de miedo, avanzamos con decisión. Hombres fuertes, la calle una prisión, nos queda una bala, apuntamos al corazón. Cada golpe nos arma de valor, no sabemos de miedo, avanzamos con decisión. Hombres fuertes, la calle una prisión, nos queda una bala, apuntamos al corazón. Y lo que no mata, nos hace más fuerte. Cara con golpes, sacude mi mente. Pero un elefante me aleja de la muerte y me mantiene inerte ante el odio de tu gente. Cara con golpes, sacude mi mente, sacude mi mente. Cada golpe sacude mi mente, sacude mi mente, sacude mi mente. Cada golpe, cada golpe, ya. Cada golpe es un principio. Abraham, Abraham. Una mirada hacia el futuro. Gambasú, Nats, ¿qué? Y continué mi mes novedades del 2011 al programa. Toca una mica del Gordo Master, Hotel Diablo. Del sol hasta que se esconda. El camino va a ser duro, voy preparando tu soga. Con un cielo rojo crudo, luces de neo chillona. Te incito a que no pases de largo, entra en mi zona. Te llaman la atención, hipnotizan tu visión. Una bienvenida de perfume, carmín y atracción. No lo puedes evitar, él para, él entrena aquel lugar en su interior. Y en la copa chocar, un primer paso, pa' perdonar atrasos. Los gritos de infidelidades con finales trágicos. Cruza el umbral del pánico con un sabor metálico. El percuto que rompe la calma y da paso al llanto. Un padre de familia que no puede con su desesperación. Ver cómo lo pierde todo, ver cómo te haces mayor y acabas solo. Sentado en un sillón, buscando recuerdos rotos, marchitándote en una habitación. No somos nadie, la muerte solo un baile en un salón muy grande, con lámparas de araña y cortinas de sangre. La vida arde en un triste letargo, el mundo siempre dándonos ese sabor amargo. Y no hable que el pueblo sea sumiso, eso pretenden y lo sabe. Libre de cargo van acrecentando males, son dardos que envenenan los vocablos. Yo solo quiero invitarte a pasar la noche en el hotel Diablo. Siéntelo, el reloj se paró. Una mirada al gol en el hotel que nunca llega el sol. Una extraña autopista en la que el tiempo se fue. Una cálida brisa que te engaña y te envuelve en la hiel. Sigo andando por este pasillo ocre, buscando algún porqué, transmitiendo la vida de Clocker. Cambio de enfoque, buscando calmar mi celo. Mío es el respeto, no la fama y los billetes. Conoce cuando vas a perecer y que no te importe haber vivido una vida con clase, mostrando el porte, sin perder el norte, haciéndote más fuerte. No hay victoria sin miedo, sin lágrimas, sin muerte. Sin levantar y caerte, la rabia del que pierde, el llanto y el dolor por los que se van y no vuelven. Aquel que no valora ya lo que tiene, porque sus días son un cuelgue y el veneno le puede cortar las alas. Sin avisarlo, sin esperarlo, la suerte y la esperanza son para aquellos que buscan lograrlo. Es la actitud de un tío que siempre ha sido un guardio. Te invito a pasar una noche en el Hotel Diablo. Siéntelo, el reloj se paró. Una mirada al hall en el hotel que nunca llega el sol. Una extraña autopista en la que el tiempo se fue. Una cálida brisa que te engaña y te envuelve en la hiel. El reloj se paró. Una mirada al hall en el hotel que nunca llega el sol. Una extraña autopista en la que el tiempo se fue. Una cálida brisa que te engaña y te envuelve en la hiel. Siéntelo, oh, oh, oh, oh, oh. Siéntelo en el hotel que nunca llega el sol. Una extraña autopista en la que el tiempo se fue. Qué buena esta canción del Gordo Master, pero lo de ahora son palabras mayores. Que viene, cantando de KCO, Violadores del Verso. Va con el rumba, va con el rumba, va con el rumba, con el rumba, con el rumba. Y yo voy a beberme hasta las copas de los árboles. Voy a tomar de todo menos decisiones. Suave como una nube, voy a ser vapor, un ave que sube y sube sin motor. Quiero irme, morirme, saber lo que hay después y volver para contártelo. Metido en un cuerpo más firme, que ya no me soporto ni me importa. Cada vez más sordo, cada vez más loco. Duermo en un portal, como un perro mojado en alcohol, como un koala colgado, tocado del ala, sin sol voy. Me llaman Don Drama. Ruedo por la cama envuelto en llamas, un pájaro de fuego entre mis sábanas. Todo lo que hago es para hacerte reír. Si te veo llorar otra vez, me voy a tener que ir, o me va a estallar el pecho aquí mismo. Y voy a mancharlo todo de dolor, que es un color feísimo. Lo primero que he hecho al despertarme, llorar. Lo segundo, cagar. Mierda marrón con nervios azules. ¿Será por los yogures, por el whisky? Nah. Quiero bañarme de vodka en una pisti. Nah. Voy a liberar versos presos, voy a liderar el congreso del beso a la musa. Ya no sé si se usa, su mierda es superflua. Yo soy superfluyo y estoy lejos de ese barullo suyo. Oigo bombas y excavadoras. Lo que piensa la tierra por dentro, cansada de girar, lo sabremos sin demora. Mira a tu alrededor y llora. Dime qué cojones se valora. Pero no todo es teatro. Tenemos vista, oído, gusto, olfato, tacto y poca prisa. Ven que vamos a hacer un pacto, yo y tu sonrisa. Vertical, un recital que se improvisa como el amor supremo. No es un micro, es un saxo tenor. Es un rito y soy un medium musical, señor. Mi casa es la mente de un oyente que me esté escuchando en casa. Y así sucesivamente. Mi flow es una bailarina natural con la que muchos querríais marcaros unos pasos y tal. Pero de ahí al matrimonio, sin saber comer un coño, nadie sabe tratar a la rima como Casey Otoño. Y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor con tal de llegar a fin de mes. con tal de llegar a fin de mes. Y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor. Con tal de llegar a fin de mes, con tal de llegar a fin de mes. Me gustaría despertarme pero ya estoy despierto. Puedes parar el lugar pero no el tiempo. A mí lo que me gusta es jugar a que es un cuento, un sueño bien cierto con tal de verme bien co. Pero hoy por la mañana no me apetece jugar ni verle la puta cara al mundo real. Siempre quise ser palmera enfrente del mar y que mi trabajo fuera estar y no pensar en respirar siquiera. Septiembre llega con su oh Dios mío, con ropa veraniega va a joderse de frío. Al pobre jabato le ha mordido un gato y le entran ganas de llorar todo el rato, un rato. Si no duermo contigo es una fosa común. Soñé que me apuntabas, al final sonó. Por eso hoy no me quiero levantar. Un día más y otro habrá que echarle un par. Pero que le jodan al espejo. Me sobra con la imagen que tengo de mí. Vuelve ese odio viejo. La misma ropa de ayer será el pijama de hoy. Le he preguntado a Javier, él ya no sabe quién soy. ¿Quién es? ¿Quién es quién? Yo soy un pensamiento, fruto de tu aburrimiento. Y vivo en tu cabeza desde que eras crío. Vivir soñando, la vida práctica es un lío. Mas si quieres ser feliz como me dices, no analices. No hasta que tu alma cicatrice o andarás convaleciente. Paciente, depresión en occidente, progreso decadente. No puedo sonreír decentemente con el hambre y el dolor de tanta gente en mente. Noticia, sube la envidia y la avaricia. Bajan el amor, la verdad y la justicia. Como escuchar a tu padre decir que le duele el alma. Me subo a la palma, me como el coco y bajo con la calma, la farmacia está en casa. Tú una tirita, yo una gasa. El tren que se llevaba tu angustia se retrasa, pero llegará y se la llevará a otro cuerpo. Eso siempre pasa por lo de la balanza. Unos bien y otros mal. Es un ciclo, un periplo que el entendimiento no alcanza. Es la vida. Simplemente ámala, llámala, detente a mirarla, va en serio. ¿Verdad que no nos gusta el cementerio? Ni verlo. Si veo un caramelo, cogerlo y comerlo. Pues somos el tiempo que nos queda. Ya te lo dije ayer, man, mi plan es suave seda. Yo y Praxis, fumando hierba. Día a día, día a día, día. Tú patrocinas mi alegría, tía. Mi flow es una bailarina natural con la que muchos querríais marcaros unos pasos y tal. Pero de ahí al matrimonio, sin saber comer un coño. Nadie sabe tratar a la rima como Casey Otoño. Y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor. Con tal de llegar a fin de mes, con tal de llegar a fin de mes. Y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor. Con tal de llegar a fin de mes, con tal de llegar a fin de mes. Seguim dins del Regne d'Aragó. Escolteu atentament la infància dels Fac de Pose. Yeah. Yeah. A todos los niños que sufrieron, todos los que imaginaban un futuro mejor, aquellos que la evolución de la misma les hizo crecer y transformar su dolor en arte, hicieron sabiduría de su llanto, el amor su manto. Esta es la escuela de la pena. La religión de los ateos, de los niños que peleaban por respeto en el recreo y lloraban por amor y se escapaban de la escuela y escribían su dolor y lo cantaban a capela, tío. Así mi clan nunca fue fan del afán, ya desde niños compartiendo igual el hambre que el pan, sin un plan, sin catalejos, sin mirarse en los espejos. Así van los niños viejos que sueñan con Peter Pan. Así es mi clan, man, aclaman, respeto y pan. Hey, todos los niños del barrio aprenden huyendo del Leifan. ¿Cuál imán? Niño encima sin talismán. A la escuela del alijo sin libro y ningún refrán. Hey, Oscar tuvo por Corán dar la mitad del croissant. Ser de débiles guardián de las niñas el Don Juan. Siempre fueron a juntar, ser lo mejor de cada barrio en el centro de la ciudad. Y es que de niños no teníamos nada más que la música, el respeto y amor por el hip hop. Yeah. Problemas por la familia, el dolor. Vida no es fácil, aquí solo recoge el labrador. Nosotros fuimos poetas con sentimiento. La inocencia y la infancia ya se fue con el viento. Hoy día nubes que trajeron tormenta dejan paso a un sol que duele tanto como contenta. Y a veces duele tanto el recordar. Será el paso de este niño por más de una ciudad. Tal vez quizás el tiempo se encargó de que encontrase su lugar lugar y le dijese al corazón que ese era su hogar. Mas sin embargo con el tiempo todo cambia. Nadie le dijo que sus sueños estaban llenos de rabia, que tal vez es mejor usar la labia, que mejor cambiar rencor por la palabra sabia. Donde la infancia desperdicia su tiempo, cuando el dolor de pequeño fue tu único argumento. Nuestro comienzo fue forjado muy lento, pintado sobre un lienzo negro en la ciudad del viento. Vivimos nuestra juventud con ganas, y las calles y el barrio siempre fue nuestra morada. Respetamos al ayer y esperamos al mañana, y de momento el escenario nos tiñe las calles. Tuve una infancia pálida y sin color, alimentada por los golpes de un padre que bebía alcohol. Tuve por norma no llorar de rencor, pero el llanto de madre de mi cabeza lo arrancó. Mi niñez fue tan despierta que me enseñó a mi hermano chutándose al lado de la puerta. Mi hermana tensó la cuerda cuando fue madre en plena adolescencia. El rap cantaba su inocencia. Que no hace tanto tiempo fueron estos hechos vida. Que sueños de niñez fueron cambiados por la mísera rutina que te atrapa y no termina. Mira, guardada tengo en mi retina la imagen de esos niños que jugaban a hacer rimas. Soñaban algún día rapear sobre tarimas con micrófono y estima. Que el mundo fuese una pantomima. Solo soy aquel tipo que en palabras me escatima. Mira, y así la vida pasaba como si nada. La morada del dolor, palabra y amistad reinaba. La cara mala de la vida y sus sables, con el peso del dolor y secretos inconfesables. Prostitución, caballo, alcohol y cocaína, andaba por nuestras familias mandando todo a la ruina. Los niños que sufrimos tormento, transformando el sufrimiento en palabra al morir por dentro. Desde pequeño aprendiendo a vivir, improvisando versos tristes sin saber ni escribir. ¿Cuándo? Cuando el terco corazón quiere latir y no se tiene más que un trozo de papel a donde huir. Es cuando aprendes por las malas que este mundo no es de oro. Pa' los ángeles sin alas y sin mapas del tesoro. Hoy recojo flores del jardín de la nostalgia, de los trenes que se van, de los andenes de la infancia. Donde la infancia desperdicia su tiempo, cuando el dolor de pequeño fue tu único argumento. Nuestro comienzo fue forjado muy lento, pintado sobre un lienzo negro en la ciudad del viento. Vivimos nuestra juventud con ganas, y las calles y el barrio siempre fue nuestra morada. Respetamos al ayer y esperamos al mañana, y de momento el escenario nos tiñe las palas. Clamando al cielo busco una respuesta para esta sensación, para ese director de orquesta. ¿Cómo comentártelo si nunca me contestas? Si a veces creo verte, pero ¿qué atención me prestas? Pasas como de los presos en Guantánamo. Te nombran y difaman y bendicen el Pentágono. El mundo va perdido en tu silencio y tu ausencia nos dirige hacia el exterminio. Dicen, yo sé que a un futuro con precio crecio. Y niño ya es un hombre, maldijo tu nombre tantas veces que no es nuevo. Lo aprendió así, dijo que quería saber más de ti. Se olvidó de todo, solo un maniquí pintado en oro. Y ven en tu fachada, no a los matrimonios gays. El olor a putrefacto que desprende el Opus Dei. ¿Y qué haces? Tu ley llevada al hombre en una fiesta de disfraces. Rey de los voraces, quizá no lo mereces, quizá sí. Quizá todos se equivoquen, puede que estuvieras allí cuando los autos de choque con mi viejo. Quizá cuando los rotos azulejos, y cuidaste de mamá y le diste algún consejo. Porque yo lancé la pregunta tantas veces, veces que recé para que mi padre se fuese. Y siempre que rogué una charla entre los dos, la respuesta que obtuvimos fue el silencio de Dios. Callado, tan callado como los bloques de hielo. Créelo tu señor, no anhelo en entrar en tu cielo. Duelo en cada calle porque ya nadie te ve, porque las farolas iluminan menos que ayer. Callas la vergüenza de este mundo sin consuelo. La piedad en Navidad solo trae revuelo. Créelo tu señor porque ya nadie te ve. Y esperando una respuesta solo allí me quedé. Clamando al cielo busco una respuesta, y no será en esta iglesia deshonesta y sucia, que desahucia gentes con argucias y los llama marginados, y que anuncia unos pecados esponsorizados. No será el lugar, ni la fecha, ni el día. Toda la bondad desaparecida en la curia. Pobres que perecen tras la furia de tus golpes de timón. Si calamidad diluvia, después llegas en tifón. Falta corazón y menos para pocos, mucho para el resto. Menos edificios barrocos de repuesto, y andan preocupados por con qué sexo me acuesto. ¿Qué es esto? Dime a quién molesto. Si haga lo que haga, soy honrado. Te he buscado en las personas bajo cielos estrellados, y no estabas, no perdonas. Cruel y despiadado y un silencio tan cobarde. Almas que ayudar, pero ya es tarde. 25 años tarde. sucede en este bar de copas, donde locas dicen verte en cada raya, donde falla el plan divino, callan y guardan secretos, saben más de lo que cuentan, aparentan, nietos de sus clanes que regentan, mansiones y palacios guardan siglos de riqueza, tu pureza se mancilla, quise verte en esa orilla cuando rezas, fruto de la angustia y de los nervios, y lo único que llega es el silencio de Dios, callado, tan callado como los bloques de hielo, créelo tu señor, no anhelo en entrar en tu cielo, vuelo en cada calle porque ya nadie te ve, porque las farolas iluminan menos que ayer, callas la vergüenza de este mundo sin consuelo, la piedad en Navidad solo trae revuelo, créelo tu señor porque ya nadie te ve, y esperando una respuesta solo allí me quedé, clamando al cielo busco una respuesta, dirección equivocada en mi morada, veo nada en la mirada de los hombres, hombres que se matan en tu nombre, son luces que no ven el paraíso donde piso, donde somos inmortales y no importa lo que sobre, que cobre hace a medio mundo cada vez más pobre, y lo sé, todo tiene un precio, somos dioses, con un poco de ti debajo de esa enorme pose que conocen y conozco, mundo convertido en un kiosco, es mundo despreciable por lo tosco, por las personas grises, por dramas y por llanto, por sentirnos infelices, por solo pensar en cuánto guardo, si valgo lo que tengo, lo que soy en realidad se pierde, canto para ver de qué es capaz un corazón, no soy un santo pero sigo esperando tanto, que desencanto se instaló en mi habitación y ya no sale, busco los chavales y en ancianos, pero madre tierra continúa en peso 21 gramos de codicia, donde la justicia no en personas que promueven el horror como franquicias de McDonald's, tan superior soberbio, caen todos los proverbios y refranes, caen todos los cristianos, musulmanes y creyentes, callas porque nos miras y sientes, porque tu silencio es el silencio de la gente, callado, tan callado como los bloques de hielo, créelo tu señor, no anhelo en entrar en tu cielo, duelo en cada calle porque ya nadie te ve, porque las farolas iluminan menos que ayer, callas la vergüenza de este mundo sin consuelo, la piedad en Navidad solo trae revuelo, créelo tu señor porque ya nadie te ve, y esperando una respuesta solo allí me quedé. ¿Estamos solos en esta vida? ¿O no estamos solos? ¿Qué hay del perdón y la compasión? Uno no elige las cosas en las que cree. Ellas te eligen a ti. Ellas te eligen a ti. Si hay un fallo, es humano. Siempre lo es. Per acabar el programa d'avui tenim la increïble veu de Zetapu, El silenci de Dios. Gràcies a tots per escoltar Bombo Club un dia més. Recordeu que podeu col·laborar des de la senya de ràdio.cat, la pàgina del Facebook de Bombo Club o des del mail bomboclubsenia@gmail.com. El meu nom és Efren i ha sigut un plaer, com sempre, compartir amb vosaltres una mica de bon rap. Això és Bombo Club. Paz! Paliar mi odio con el crono movimiento, que pronto se hace tarde, le escribí gritando el tiempo pasa, un día más es un día menos, al menos ya no nos echamos de menos y no nos vemos, para el que habló mal de mí pero no me conoció, canciones de amor para corazones con odio, hago bien plantando en este jardín podrio, o estoy loco por hablarles de amor en tiempos de odio, hay más odio a primera vista que amor platónico, sociedad materialista, el dinero es lo único, ama con locura, el amor no dura para siempre, nunca digas nunca, pero nada es para siempre, odio ser incapaz de amar en toda regla, aquí dentro tengo paz, pero ahí fuera de dar guerra, me ajusto a la vida, pero la vida no es justa, quien yo quiero no me quiere y quien me quiere no me gusta, odio amarme demasiado, pero para no odiarme me amo, pero ¿por qué no iba a amarme yo a mí si soy el puto amo? Amarse a sí mismo no es egoísmo, para poder amar a los demás primero aprendí a amarme a mí mismo. Odio caer, odio tener que levantarme, odio madrugar, odio despertarme tarde. ¿Me amas? ¿A cuántos más? Con las mismas ganas. Volver a casa, me haré una pa, me iré a la cama. Niña de papá, ama a niño de la calle. Papá se encargará de que la relación falle. Aún me miran con odio algunas brujas del vecindario, pero recuerdo con nostalgia esos veranos en el barrio. Aquel que ya no sabe desahogarse sin drogarse, acabarán odiándole y acabará odiándose. Sucios de alcohol en la pared del vicio. miramos sin amor a esas jambas con prejuicios. Odio tu novio, igual que odio tu I love you. Escribo otro episodio, es obvio, no estoy sobrio. Voy a odiarte hasta que me ames, pa' que me ames hasta odiarte. Prefiero ser un infame antes de que me ames por mi arte. Esa escoria de ahí del tatuaje de amor a la patria. Que mejor no busque bronca con cabrón de sangre fría. No doy clases de amor, escribo frases pa' mal. ¿Crees que eres el mejor? Yo te puedo ganar. ¿Amar para qué? Para acabar amargado. Somos de los que odian amar, pero quieren ser amados. Me quieren, no te quieren, me quieren, no te quieren. Arranca hash de blog porque es a mí a quien prefieren. Si le saco un palmo al modelo más alto de la cama. No es por fama, es por ganas, creer en lo que amas. No es la disciplina del clima primaveral. Mi estimada rima inspirada en la esquina de un bar. Yo escribo por odio, tú amas mi furia. Quieres ser como yo, mejor curra o estudia. Dios de gentleman, me revuelves las tripas. Padre rompe corazones, es un calzones que flipas. Si lo nuestro fuera amor, te traería bombones. Como no es más que sexo, compra tú los condones. No sé amar sin condiciones, sin excusas ni prisas. Odio las malas caras y sospecho las sonrisas. Nos odia por envidia y vuestra envidia es vuestro odio. Disimula tu asedio, estoy sonando la radio. No escribí carta de amor en cuarto curso, creo. Estaba peleando por respeto en el patio de recreo. Soy mortal, por tanto, mejor cortar que estar soportando tanto, ¿sabes? Que ni tú eres mía ni yo soy tuyo, así que si veo que algo me inspira, huyo. Huyo pa' que no me mires, pa' que no me midas. Amor prohibido, escribo a escondidas. Sí, bueno, he tenido amores tontos, he cometido errores tontos, pero creo que aún es pronto. Pero creo que aún es pronto. Flow clórico. Rafael Echoski. Estás falto de amor, me dijo. Pero donde duele inspira. Love and hate will make you separate. Nothing is a must. Transformation, matter in the dance. Late.